Bueno, mira, la propuesta nace, o sea, en realidad, de, con todo lo que ya es de público conocimiento, ¿no? Uno se pone a pensar de repente qué tenemos en nuestra mano para colaborar. Y bueno, gracias a Dios tenemos la herramienta de la música. Entonces, partiendo desde ahí, dijimos, bueno, ¿por qué no organizar una movida como para juntar donaciones, también para sumarnos a la recaudación de donaciones y hacerlo de esta manera, ¿no? Hacerlo a través de la música, convocando a los artistas de la comarca que quisieran venir a colaborar. Y gracias a Dios, cuando abrimos la convocatoria, fueron muchos, de hecho hubieron algunos que, bueno, tuvimos que decirle que lamentablemente no, porque también no vamos a alcanzar con el tiempo, pero bueno, nace así, nace de la gana de colaborar y ver qué tenemos, qué herramientas tenemos para hacerlo. Y bueno, a partir de ese momento dijimos, tiramos la propuesta, vinimos a la municipalidad, pedimos el permiso, nos dieron el permiso, tenemos que agradecer eso también porque la municipalidad nos colabora con el sonido, ¿sí? Con el sonido, el corte de calle, todo el protocolo que haga falta como para hacer una movida de esta característica, porque sabemos que va a ser una movida bastante grande. La jornada comenzará a partir de las 14 horas, este sábado 15, y se extenderá hasta las 19 horas. Tenemos pensado igual de todos modos aquellas personas que quieran venir a traer sus donaciones mucho antes. Vamos a estar a partir de las 10 de la mañana trabajando acá en el lugar. Como podrán ver, es un lugar amplio acá enfrente de la parroquia en Carmen de Patagones. Nada, así que vamos a estar a partir de las 10 de la mañana para aquellos que quieran venir a colaborar, a partir de las 14 estaremos con todo lo que es lo artístico, ¿no? Muy bien, bueno, ¿ustedes se han podido comunicar? ¿Tienen familiares, conocidos para mandar las donaciones justamente a las zonas damnificadas? Sí, yo particularmente tengo a mi padre que está ahí en Bahía Blanca. Hay algunos amigos músicos que también tienen familiares en Cerri, en Guaite, y bueno, poniéndonos en contacto con ellos, logramos llegar a gente de confianza que está haciendo el trabajo de repartir. Entonces, bueno, dijimos que vaya, o sea, la idea es que vaya directamente la donación a esos lugares, tanto Cerri como Guaite, que son lugares que más se están necesitando en estos momentos. Así que, bueno, la donación va a ir directamente. Todo de acuerdo a cuánto recaudemos, cuánto se recaude en cuanto a donaciones, y haremos las dos localidades. Pero sí, tenemos la gente de confianza, que son particulares, son personas que están voluntariando, digamos, en las localidades, así que van a llegar las donaciones a ellos y desde ahí serán repartidas. ¿Algo en específico que están pidiendo para las donaciones o más o menos lo que se viene juntando? Hoy justamente hablé con una conocida que bueno, el grupo de danza de ella va a estar mañana también participando y ellos están en Bahía trabajando también en el voluntariado, y me decía que están saturados de ropa. Así que ropa por el momento no, sí, así zapatillas. Yo hablando con mi padre el otro día me decía, hacen falta zapatillas, hijo, porque bueno, yo él había donado tres pares.